Pues bien, buenos días, señores. Les agradecemos, ¿verdad?, por venir a tomarnos esta declaración y se haga pública. Pues más que todo, mire, también nosotros estamos muy molestos, ¿verdad?, por lo que ha pasado en esos días. Queremos denunciar que a la raíz de todos estos problemas que ha venido sobre nosotros es a través de la defensa de nuestro territorio de la ranchería Huitepec, Los Alcanfores. Pues ya ve que algunos que tienen poder quieren venir a pisotearnos, quieren venir a colonizar, y eso es lo que no hemos permitido. Por ese motivo, hoy estamos siendo encarcelados. También vemos que los que más tienen intereses son los políticos en venir a querer fraccionar todo esto para que sea como un paraíso para ellos. Pero realmente aquí estamos nosotros, esta tierra es nuestra, aquí nacimos, aquí moriremos. Es una herencia que dejaron nuestros padres y sabemos que la defenderemos. Como se pueda, tenemos que defender. Si algo tiene que pasar en nuestra persona, no importa, pero estamos dispuestos a defender el futuro que le queda para nuestros hijos, el futuro que le queda para muchos jóvenes. Ahora mire, la raíz de todo esto es el encarcelamiento, el cual fabricó al señor José Francisco Martínez Pedrero, el trabajar para que yo fuera intimidado. Pero hoy quiero decirle al público en general que realmente esto, en vez de que nos intimide, esto nos hace más fuertes. Porque hoy no descansaremos, hoy trabajaremos para el pueblo, trabajaremos para que se haga justicia, trabajaremos para que todos aquellos que realmente están siendo encarcelados, aquellos que están siendo privados de su libertad ilegalmente, aquellos que están siendo acusados injustamente, aquellos que realmente deberían estar encarcelados, están afuera, aquellos que realmente están haciendo el desorden, la corrupción, son los que gozan de la libertad. Y hoy el pueblo demanda que realmente debemos apoyar a aquellos compañeros que están sufriendo cárcel, están padeciendo torturas, como lo dice muy claro. Entonces, hoy este es nuestro deseo y nuestra oportunidad de seguir adelante luchando. Invitamos a más comunidades, colonias, barrios, estados, que se siga sumando para que realmente esta justicia, de lo que se ha venido gritando, se ha venido lamentando de muchísimos años atrás, no se ha dado. Pero yo creo que es el tiempo de que todos nosotros como pueblo, todos los oprimidos, todos los que realmente están siendo desplazados de sus territorios, para que el gobierno o los grandes empresarios puedan destruir, sacar todo lo que es la riqueza natural de nuestros territorios. Hoy no vamos a permitir más. ¿Por qué? Porque realmente eso nos pertenece a nosotros. Me llama la atención que ustedes mencionan a Hugo Pérez. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me podría explicar un poquito más por qué se inmiscuyó Hugo Pérez? Pues mire, Hugo Pérez es uno de ellos que tiene una fracción de terreno aquí al lado, si usted ve aquí al lado sur. Ajá. Donde él fue sorprendido ya trazando para 10 cabañas, donde él iba a hacer una tala de árboles, ¿sí? Donde tenemos fotos, lo aprobamos con fotos, con grabaciones, los trazos que tenía, el nombre del ingeniero quien estaba dirigiendo, tenemos la grabación donde nos dijeron quién era el dueño. Entonces fue que se detuvo esa construcción, donde está trabajando él sin permiso de cambio de uso de suelo, donde está trabajando él en la tala de árboles. Eso es lo muy admirable, ¿verdad?, de que cómo es que ellos se predican diciendo que son del verde, ecologista, los de la conservación, los de la conservan la naturaleza, y cómo es posible que ellos den otra cara, ¿verdad? Eso, la verdad, es algo muy incorrecto que ellos están haciendo, porque si son verdes del corazón, deberían demostrarlo con el hecho, con la conservación, pero ellos no. Buscan lo verde para destruirlo, ¿sí? para que lleguen sus grandes condominios, sus grandes fraccionamientos, donde ellos puedan tener sus negocios de lujo, donde puedan tener sus hoteles de lujo, para que todo aquel que venga tenga y muestre que es una conservación muy bonita por ellos. Pero no, la conservación que hoy está aquí es porque la ranchería, todos los habitantes de la ranchería y los que se han preocupado, es que hoy tiene vida aún todavía toda esta zona. Entonces por eso hacemos la invitación al pueblo en general de San Cristóbal y de todos los alrededores, que realmente si ellos logran hacer conciencia, que nos apoyen para conservar esta belleza, que nos apoyen para que también ellos tengan vida, porque la naturaleza es vida. Oiga, ¿le dieron buen trato? Pues mire, en el momento de la detención del día sábado 7 de junio, a la 1 de la tarde, primeramente yo tuve una llamada, le respondí y me dijeron que buscaban un maestro de obra. No fui, le dije que estaba ocupado. Bueno, al 10 para la 1 me hacen otra llamada y sí, le digo, bueno, está bien, le digo, si es una obra voy a ir. Sí, te estamos esperando aquí en San Ramón. Bueno, perfecto. Iba llegando por San Ramón, me mandan un mensaje, ya estamos estacionados. Muy bien. Llegué, apenas estaba bajando del auto cuando ya me estaban agarrando, ¿sí? Mire, cuando me detuvieron yo realmente les pedí explicaciones. Les decía, miren señores, si realmente ustedes son judiciales, presénteme una orden de captura donde realmente respalde algo para ustedes. Y ellos dijeron, usted sabe las palabras altisonantes que hablan, y empezaron a patearme, empezaron a golpearme, me tiraron al piso. Ahora sí que me patearon como quisieron. Me rompieron la camisa, me rompieron el pantalón, me botaron los guaraches que llevaba, los botaron y me llevaron, haga de cuenta, de lo peor, ¿sí? Entonces llegando, me subieron a la camioneta que me llevaron a la Procu, quitaron mi chamarra que llevaba y me envolvieron la cara. Y es una chamarra gruesa donde me estaba asfixiando y me decían, muérete perro. Entonces realmente yo les dije, mira, acuérdate que tú también eres ser humano y yo no tengo ningún delito. Si yo lucho y trabajo es por el pueblo, no estoy haciendo otra cosa, pero si quieres golpearme, golpéame como tú quieras. Entonces me bajaron, llegaron a la Proco, me bajaron. Al bajarme me obligaban a que yo dijera lo que ellos me preguntaban. Yo les dije, mira, no tengo nada que decirte porque para eso tengo abogado y para eso están derechos humanos que defienden lo que tú haces. Ellos me comentaron, los judiciales, aquí no va a haber ningún abogado que te pueda defender. No tienes derecho a abogados. Entonces, yo la verdad, pues, veo algo raro por ahí, ¿verdad? Veo que todo esto es sucio porque hasta ellos estaban bien coludidos, ¿verdad? Porque no tengo derecho de abogados. Sí, señores. ¿Qué va a pasar con la unidad que vemos que todavía está aquí, la unidad del ayuntamiento? Pues mire, yo creo que también tenemos firmado un acta, una minuta de trabajo con Karen, la licenciada Karen, delegada de gobierno, donde Agustín Franco también, por vía telefónica, se comprometió él a pagar una multa de 20,000 pesos para la liberación del auto, por haberse metido sin permisos de la ranchería. Porque un día antes habíamos platicado de que cuando quisieran venir a hacer un recorrido por alguna obra, por algún trabajo que nos fueran a dar, teníamos que tener comunicación y aún no lo hicieron. Cuando ellos fueron encontrados hasta allá al final de lo que es parte de la ranchería, estaba con 5 ingenieros, un arquitecto, estaban señalando los puntos donde termina la ranchería, donde todavía es área verde. Entonces no sé cuáles eran sus intenciones, donde fue detenido. Y nunca se le detuvo amagándolo o algo así por la fuerza. Todas las cosas que hicieron, tenemos grabaciones y testigos donde se detuvo realmente pacíficamente, ¿sí? Él entregó la llave de la camioneta voluntariamente. No es como lo narra en la declaración de su denuncia, de su demanda. Entonces, por eso hoy, como vemos que no hubieron los elementos suficientes para probar lo que ellos deseaban, estoy aquí con ustedes. ¿Van a hacer una demanda en contra de todos hechos de lo que le pasó a usted? ¿Y qué van a proceder a hacer después de que ya pues están diciendo que van a seguir defendiendo a capa y espada. Sí. La rancha. Pues mire, para empezar esto, yo creo que sí tenemos que seguir defendiéndonos, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, tenemos que estar con los pies en la tierra. Y claramente sí, tenemos que denunciar y demandar, no solamente denunciar, denunciamos y demandamos. Que claramente también fueron golpeados 19 jóvenes, entre ellos una señora embarazada y dos menores de edad, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que verlo, donde, perdón, se me olvidó decir también, donde yo fui detenido tenía 5,000 pesos en la bolsa, tengo recibos que me lo prueban, cayó el dinero y ellos, a la hora que lo iba a agarrar, me pusieron el pie. ¿Sí? Entonces me robaron 5,000 pesos y los jóvenes le robaron 2,800, 3,500, otros de 450, los demás todavía no tengo la lista, ¿sí? Y le robaron a todos, les quitaron sus celulares, ¿sí? Tenemos las facturas que lo podemos identificar, el costo de los celulares, y vamos a hacer que eso también se justifique y sea repuesto esos elementos, porque realmente es una injusticia de lo que está pasando con esta gente que tenemos como autoridades. Aparte de Hugo Pérez, ¿qué otros funcionarios son los que están metidos en...? Pues mire, realmente tenemos varios. Usted sabe que hay muchos que están entrando debajo del agua, ¿sí? Pero tenemos que identificarlos muy bien. Sobre todo tenemos el que ya se detuvo desde hace 4 años, es a Juan Manuel García de Letona Velasco, primo hermano del Güero Velasco, ¿sí? Bueno, hasta ahorita no hemos sabido nada, está en resguardo de la ranchería, donde ya se declaró área natural protegida por la ranchería Huitepec Los Alcanfores, ¿sí? Eso es lo que se detuvo, lo que querían hacer, sí, tirar se detuvo el árbol, lo que era la detención de la tala. Iban a colonizar de día 74 condominios. Oiga, todo esto tenía ya conocimiento la que era antes regidora y nuevamente, que era de parte de Ecología, Gabriela, y que hoy es regidora de esta parte. Así es, precisamente, mire, desde Mariano Díaz Ochoa, desde él estaba ya la gestión. Lo tenemos, lo aprobamos con los documentos, donde año con año venían ya autorizando. En el periodo de Cecilia ya casi lo tenían logrado, porque tenían trazado ya la carretera, tenían trazado el lugar del área donde iban a trabajar. Por eso de la noche a la mañana hicieron la tala de volada con 3 motosierristas y un grupo de personas. ¿Sí? Eso fue. Entonces tendría que haber también Gabriela Velasco, porque ella es la que dio el uso de suelo cuando era ecología. Pues mire, también ella, hablamos con ella cuando estuvo Gabriela Velasco. Ella estuvo también trabajando y estuvimos muchas veces acercándonos a ella, de lo cual siempre nos ponían trabas. Esto más después, esto venga en otro día y luego así nos tenían. Pero ahora estamos descubriendo por qué. ¿Por qué nos ponían esto? Porque realmente esto querían darle el seguimiento total, ¿sí? Ella estuvo tolerando también. Tolerando, sí, sí. Y también pues ahora sí que denunciamos también a este señor José... Martínez Pedrero, de que realmente también él está autorizando cambios de uso de suelo sin tomar en consideración lo que es todos los habitantes de la ranchería o de las rancherías, porque hoy donde quiera quieren urbanizar, ustedes saben que es por destruir todo lo que es el área verde, ¿sí? En la entrada de aquí de la comunidad vemos unos letreros. ¿Desde cuándo lo pusieron ustedes? Pues mire, qué bien, gracias por la pregunta que hace, ¿verdad? Esos letreros se hicieron después de la tala que hubo. Después de la tala. Donde por eso también ahí dice, si el gobierno lo permitió, que el gobierno lo reconozca o que lo repare, ¿sí? Eso es lo que se puso. ¿Para qué? Porque vemos que todo está unido, ¿verdad? Todos trabajan de la mano, pero menos con el pueblo, menos con las comunidades. Entonces es donde nosotros realmente nos molesta. Si ellos están puestos arriba, tienen su puesto, es porque el pueblo los puso. ¿Sí? Y así como el pueblo los puso, todo trabajo que hagan, algún cambio de territorio que hagan, tendrían que tomarnos por fuerza en consideración, en cuenta. ¿Qué decimos? Si se hace el cambio, no se hace el cambio. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué ha pasado con otra persona que era supuestamente el que quería poner el ayuntamiento como representante de la comunidad? ¿Qué ha pasado con esta persona? Mire, qué buena la pregunta que me haces también. De esta persona, no lo quería poner, ya estaba puesto. Uh-huh. Estuvo puesto por 2 años. Juan Siriaco, quien ellos con 9 personas, el Juan Siriaco, la mamá, la esposa, los hermanos y la hermana, sentaron a este varón como representante de la ranchería Huitepec, Los Alcanfores, como el representante. Entonces, mire, cuando nosotros llegamos con el nombramiento que aquí todos los habitantes de la ranchería votaron, eligieron, porque yo siguiera sirviéndoles, porque yo no me sirvo de ellos, sino les servimos a ellos. Y llevamos el documento, no nos las quisieron recibir, pero no sabíamos por qué. Nos pidieron firmas, se llevaron las firmas y dijeron: estas firmas no son correctas. Y hoy, una vez más, se los podemos probar en una asamblea general que las firmas que se llevaron son correctas. Y por eso ellos no sabíamos la razón, porque había otro atrás que había puesto el ayuntamiento para que lo estuviera respaldando. ¿Sí? Entonces, fíjese que a mí también me estaba nombrando a este hombre, Juan Siriaco. Él decía: vete a la presidencia a trabajar, vamos, te invito, tú vas a ser regidor, tú vas a hacer esto porque tienes gente. Le digo: yo no necesito ser regidor. Aquí, con el nombramiento o sin el nombramiento, yo me muevo porque la gente lo pide. Eso es lo que yo le respondí. Entonces, mire, ahora también este Juan Siriaco denuncia que fue privado de su libertad, cuando realmente tenemos pruebas de todo, de lo que no hay en ningún momento privarlo de la libertad sin autorización. Todo está con documentos, tenemos bases fundamentales para aprobarlo. Esto es lo que podemos decir y realmente seguiremos adelante.